Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero darle la más cordial bienvenida a este nuestro punto de encuentro en la radio que hemos denominado Cruzada con Luis Palau, aquí donde estudiamos juntos diariamente la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano, como siempre, de Luis Palau. Y en este día llegamos al final de nuestro estudio en este capítulo 4 de la Carta a los Filipenses. Quiero presentarle el mensaje titulado Un Poder Extraordinario. Sin más entonces, con nosotros, Luis Palau. En estos días modernos en que por un lado tenemos mucha abundancia y por otro lado hambre y pobreza, el cristiano verdadero tiene un privilegio que los que no son de Cristo nunca pueden conocer. Hay varios privilegios que hemos estado tratando en estos días. Hemos hablado acerca del privilegio de una alegría constante e incesante. Gozaos en el Señor siempre. Hemos hablado del privilegio de vivir sin las ansiedades que carcomen. Hemos hablado del privilegio de una paz abundante, permanente y profunda. Hemos hablado del privilegio de una pureza viril, de un compañero inseparable, Dios mismo, en el alma del cristiano verdadero. Hoy quiero terminar esta pequeña y rápida meditación a vuelo de pájaro en Filipenses capítulo 4. Y quiero decir que, en quinto lugar, en este capítulo se nos dice de un privilegio, o sea, del privilegio de un contentamiento personal que es francamente infalible. Dicen los versículos 11 y 12, no lo diga, dice San Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El cristiano verdadero, que camina con Dios, que tiene por supuesto a Cristo en el corazón, si no, no sería cristiano verdadero, tiene un contentamiento, una alegría, una satisfacción íntima, bueno, un contentamiento personal, infalible, que el resto de la humanidad no puede entender, no puede comprender y a veces hasta se ofende. Hay ricos y millonarios que son descontentos, que están vacíos, que están escarbando en la basura mundanal, buscando un poco de felicidad interna. El cristiano verdadero puede ser independiente, independiente internamente de las variables tormentas externas que azotan su vida. Todos nosotros pasamos por tormentas en la vida, nadie las escapa. El cristiano las sufre igual que su vecino que rechaza la palabra de Dios, que rechaza a Cristo, a Dios y a la vida eterna. Pero hay una diferencia. Aunque ambos, el cristiano y el no cristiano, pasan por la misma tormenta, el cristiano tiene internamente una profunda satisfacción, una enorme paz, como un río de fondo que corre por su alma frente a las variables tormentas externas. Ahora, Pablo nos dice que este espíritu de contentamiento personal lo tuvo que aprender, porque dice, he aprendido a contentarme. Y en otro lugar dice más adelante, estoy enseñado. En una palabra, ese contentamiento interno, mi amado hermano que me escucha, no es algo que viene de por sí, es algo que tenemos que aprender. Y lo aprendemos cuando Dios nos disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos, ¿no es cierto? En Hebreos capítulo 12, recuerda lo que dice, Dios al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Ahora bien, este contentamiento personal interno lo aprendemos cuando Dios nos disciplina. Cada disciplina que Dios permite en mi vida y en la suya es una ocasión para aprender una lección a contentarnos, aprender a estar contentos en la vida, satisfechos internamente, dependiendo de Dios. Esto no quiere decir que estamos satisfechos con la situación social o económica de nuestro país. No, no, no. Al contrario. Quiere decir que por cuanto tenemos paz interna y contentamiento personal, somos libres. Libres para ayudar a nuestro vecino, a nuestra ciudad, a nuestra nación, para cooperar, para participar en la vida nacional, para levantar la situación social o económica según nuestros dones, capacidades, educación y posibilidades. No, no, el cristiano está contento porque su alma está contenta en Dios, satisfecho en la pobreza o en la abundancia, en el hambre o en la saciedad. Pero eso no quiere decir que estemos satisfechos con la situación que nos rodea, muy por el contrario. El cristiano es el que más se preocupa cuando camina con Dios por la situación que le rodea y tiene la capacidad y el deseo de ayudar a los demás, y lo hace gracias a Dios. Y el último privilegio fabuloso que voy a mencionar en este día, en este capítulo 4 de Filipenses, lo siguiente, dice: el privilegio de un poder extraordinario. En el versículo 13 leemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Qué poder extraordinario tiene a su disposición el cristiano? El poder interno de Jesucristo, el poder interno del Espíritu Santo de Dios que cayó sobre él el día en que fue renacido. Desde que creísteis, dice la Biblia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice en Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Sí, tenemos el Espíritu Santo, y el poder del Espíritu Santo es mío, es suyo, ese privilegio de un poder extraordinario. El Salmo 62 dice: el poder pertenece a Dios. Hechos capítulo 1 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y en 2 Corintios 13 se nos dice: Él es poderoso en vosotros. Gálatas 2:20, Cristo vive en mí. ¡Qué privilegio estupendo, maravilloso! Mi estimado oyente, usted lo está disfrutando en su plenitud. El poder interno de Cristo. Es un poder que nos libra de la ira y del enojo cuando estamos bajo su control. Ese poder que es un poder sobrenatural, extraordinario, que nos da control propio, pero que no es control propio, es el control de Cristo sobre nuestro propio yo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Qué extraordinaria promesa de la palabra de Dios! En este día hay algún descontento entre usted y su esposa, y usted lo quiere resolver, pero no sabe cómo hacerlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Vaya y haga una oración, solo o sola. Hable con Dios y luego, con ese poder interno de Cristo, muévase y métase en la situación con su cónyuge y resuélvala, porque usted tiene todos los recursos en Cristo que necesita para resolver ese problema. Hay en este día un problema en su ciudad o algo que usted tiene que hacer una decisión grande y no le encuentra la vuelta, como dicen en algunos países. Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Hay alguna tentación que Satanás le ha estado echando en cara y que usted se siente algo débil frente a esa tentación? Escúcheme, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se siente cansado, desmoralizado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Él es poderoso en vosotros. 2 Corintios 13. Él es poderoso en vosotros. Mi estimado oyente, qué privilegio tener a Cristo en el corazón. Qué privilegio estupendo poder decir y experimentar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En este día, repita ese versículo, memorícelo y aplíquelo a todas las situaciones de su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué más? Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, escríbale a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, apartado 15, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Y llegamos así al segmento de la música. Hoy nos va a acompañar Nali Serra con la canción Mi futuro no es gris. Qué difícil ver más allá, elegir lo mejor. Ya no soy la misma que ayer, ¿cómo saber qué hacer? En un mundo incierto quiero poder dejar mis temores a un lado y comenzar a soñar. Toma mi corazón, todo te doy, Señor. Sé que aún tienes mucho más para mí. Enséñame a vivir, a saber elegir. Sé que a tu lado mi futuro no es gris. No quiero acompañaba Nali Serra por el segmento de la música con esta preciosa melodía titulada Mi futuro no es gris. Si quiere conocer más de Nali Serra, puede visitar su sitio en internet www.naliserra.com. Llegamos así al final de nuestro programa. Lamentablemente nos tenemos que despedir, pero si el Señor lo permite, nos vamos a estar reencontrando en nuestra próxima presentación. Mi nombre es Jorge Escopazo. Fue un placer acompañarle en este día. Y recuerde que para estar informado de las últimas novedades de la Asociación Luis Palau, puede visitar nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.